Capítulo 142. Es medianoche. Ramsés sale al balcón real, desde el que un par de militares vigila la ciudad. Su majestad lleva la efigie de un dios en la mano y se dispone a recitar unas plegarias. Moisés se dirige al palacio, mas al llegar se detiene ante los escalones de acceso frente a tres guardias que protegen la entrada. El faraón observa muy atento desde el mirador. Su hermano se aproxima al oficial Ikeni. Quiero hablar con Ramsés. El rey ya se acostó. Mi madre está presa. Insisto en hablar con él ahora, Ikeni. Moisés, el soberano está muy nervioso. Mejor vuelva mañana. El día de hoy fue especialmente... ¡No esperaré hasta mañana! ¡Quiero hablar con él ahora! El soberano sale del edificio monárquico. ¡Vete de aquí! ¡Desaparece! ¡No vuelvas nunca más! Exijo que liberes a mi madre ahora. Ella vendrá conmigo. ¡Quieres morir, desgraciado! Desenvaina la espada de un soldado y lo amenaza en el cuello con el instrumento letal. Dos grandes pebeteros en llama iluminan la escena. El hebreo percibe el borde del frío metal sobre la piel. Pero el rey tira el arma y se marcha lleno de resentimiento. El otrora príncipe regala una leve sonrisa a los funcionarios y regresa al hogar, convertido en líder de un pueblo enemigo. Bakenmut. Hice lo que me pediste, prohibí que le llevaran alimentos a la princesa, pero cuidado, no hay que llamar la atención. Con Junet. Puedes dejar que coma pan viejo cada dos o tres días. Debe ser suficiente por ahora. ¿No me vas a servir un poco de vino? No sé si lo mereces. Depende. ¿Qué pretendes ofrecerme a cambio de ese favor? Se abren las puertas y entra la... Hija. El general me estaba dando las noticias. ¡Qué cosa tan terrible esa plaga! Muchas gracias, general. Puede irse. Ambas quedan en el dormitorio. Es un día triste para Egipto. ¿Cómo está el rey? Abatido, pero se va a recuperar. Claro que sí. Parece que el cayado no tiene ningún poder. Espero que el soberano no esté molesto conmigo. Estaba segura de que a través de él Moisés tenía su poder. Todos lo estábamos. Pero Ramsés ya lo olvidó y pidió que se deshicieran de él. Lo que cuenta es el gesto de lealtad de tu parte. Ay, me alivia tanto que piensen así. ¿Y tú estás bien? ¿Has sido atendida tal como lo deseas? Maravillosamente bien. Aún me siento como si estuviera viviendo un sueño. Qué pena que no pueda ser completo por culpa de esos hebreos liderados por Moisés y sus malditas plagas. Es cierto. Pero hay un detalle que puede ser fácilmente resuelto. ¿Cuál? La ropa tan linda que me enviaste. No van mucho conmigo, ¿no crees? Voy a pedirle a la costurera real que haga vestidos nuevos para ti. Ay, hija mía. Eres tan buena, tan generosa. ¿Has pensado en alguna tela en especial? Siéntate, que voy a decirte lo que tengo en mente. Pensé en un morado. Abuki y su familia en casa. Ahora entiendo por qué el señor Mequetre me trató con tanta indiferencia cuando lo encontré hace rato. Eso es lo que resulta por andar hablando de libertadores. Perdieron su empleo, ¿no? ¿Están felices? Nosotras no hablamos ni dijimos nada malo. El señor Meketre tuvo toda la razón al despedirlas. En su lugar, yo hubiera hecho lo mismo. De eso no tengo la menor duda. Se necesita ser muy idiota para creer en la liberación de los esclavos. El rey no permitiría... ¿Acaso me estás llamando idiota? ¿Y quién hace idioteces? ¿Qué es? ¿Y cuál es la palabra para quien no respeta a nadie? Exijo que ustedes dos renieguen de ese dios de los hebreos. ¿Me oyeron bien? O van a tener que buscar también un lugar para vivir. Thais. ¿Por qué Judy y Diana se fueron? Los echamos mucho de menos. ¿Y sus hijos? Deben entender que es mejor así. ¿Mejor para quién? Para mí no. Mamá, que Ana vuelva, por favor. No puedo, hija. ¿Por qué no? Ana y Judy tuvieron un problema muy serio. Thais, ¿quieres dejar de inventar historias y contarles la verdad? ¿Qué verdad? Ellas dos ya no son bienvenidas en esta casa. Sobre todo Ana, que solo habla de ese dios de los esclavos. Ese dios sin rostro que está desafiando a nuestras divinidades. Por culpa suya, los egipcios están sufriendo. Pero los hebreos nos ayudaron cuando teníamos sed. Ellos no harían eso si quisieran vernos sufrir. Papá, el pueblo de Ana solo quiere ser libre. ¿Por qué no pueden ir a su tierra? ¿Lo ves? Por eso ellas se fueron. No quiero esas ideas en la cabeza de mis hijos. No podía dormir, mamá. En el palacio. Y cuando lo logré, tuve una pesadilla con la muerte del toro. Él moría berrando con la voz de mi padre. Ay, hijo, solo estás impresionado. ¿Es eso? ¿Dónde está? No lo sé. Quiero hablar con mi padre sobre los esclavos. Ramsés entra al dormitorio imperial. ¿Qué pasa? Nada. Padre, quiero hablar con usted. Se sirve una copa de vino. Es sobre los esclavos. Estaba pensando y creo que... ¡Ahora no! Bebe. Es rápido. Ya me voy a dormir. Creo que si los esclavos se van, podríamos conseguir otros y después cuando las plagas se calmen... ¡Ya dije que ahora no! ¿Estás sordo? ¡Ya basta de eso! Amenhotep mira desconcertado a su madre y se retira, dejándolos solos. ¿Tenías que hablarle así al niño? Está asustado, no puede dormir. Tuvo una pesadilla y vino a hablar con nosotros. Por favor, ya lo dije. Por los dioses, ahora no. Tira el recipiente al suelo. El gesto agresivo asusta a Nefertari. Su esposo recapacita arrepentido. Se sienta junto a ella en la cama y la abraza con fuerza. ¿Qué pasa, mi amor? No dice nada, pues evita revelar su secreto. Llora en silencio y muy afligido por el encuentro fatal tan cercano a la tragedia. En un corredor, Ikeni relata el suceso a Bakenmut. Amenazó con matar con la espada en su cuello. No lo mató por poco. ¿Y Moisés? Él se mantuvo firme, encarándolo. De repente, el rey dejó la espada en el piso y se fue. Ya sé por qué. Ya noté que el rey aún considera a ese hebreo como un hermano. Pienso igual. Si no fuera por eso, Moisés estaría muerto y enterrado hace mucho tiempo. Uri y Leila. Nunca imaginé que esto pudiera suceder. En su aposento. Mi madre murió muy pronto y mi padre siempre estuvo a mi lado. Yo tampoco puedo imaginar el palacio sin Ur. Pero por lo menos él estará al lado de Bezalel. Sí. Pero el taller se va a quedar tan vacío. Ella se sienta a su lado. Mi amor. En el diván. No sé. Me siento tan desamparado, Leila. Lo acaricia. Si tuvieras un poco más de fe, no te sentirías así. ¿Me quieres consolar o iniciar una discusión? No dudes de mi amor. Si no fuera por él, ya hubiera partido con mi suegro al lado de mi hijo. Pero aún estoy aquí contigo. Sí. ¿Pero por cuánto tiempo? No responde. Confieso que no sé qué va a hacer de mi vida si los pierdo a todos ustedes. Eso no tiene que suceder. Pero vamos a pensar en el ahora, ¿está bien? Y dejémosle el después a Dios. Reposa la cabeza sobre el pecho de su esposa, que lo reconforta con cariño. Al mismo tiempo, a Aarón en su hogar con la familia. No imaginaba que pudiera ser capaz. ¿De qué están hablando? De Coré, mamá. Fue él quien robó el cayado del tío Moisés. ¿Tu hermano ya sabe de esto? Ah, el propio Coré le confesó todo a él. ¿Por qué hizo algo así? Porque esperaba que la madre de la reina le diera una casa a cambio del favor. Y el infeliz le creyó. Lo que importa es que confesó su error y pidió perdón. Y a partir de ahora todos estaremos más alertas. Eliseba e Inés se unen a la conversación. Parece que la muerte de los animales afectó a muchos egipcios. Y no es para menos. Para ellos no son simples animales. Son sagrados. Ellos adoran a las vacas, los gatos y perros. Exactamente, hijo. Por eso Egipto está de luto. El toro que murió es una divinidad muy importante en esta tierra. Yo tuve que esculpir uno en mi adolescencia. Num te ayudó. Es verdad. Extraño a mi amigo. Recuerdo cómo me quejaba por tener que hacer esos dioses. Yo no entendía sus creencias, así como ellos no entienden las nuestras. Es que los egipcios necesitan una imagen para adorar. Por desgracia, muchos hebreos también. Se alejaron de nuestro Dios y olvidaron el verdadero significado de la fe. Pues tengo la certeza de que tanto los hebreos como muchos egipcios que hay por ahí deben estar comenzando a cuestionarse esa forma de pensar. Zelofejad, Ur, Bezalel, Oseías, Caleb, Miriam y Jocabed esperan en casa. Moisés está tardando. Debí haber ido con él. Y estaríamos preocupados por él y también por ti, Oseías. Tu abuela tiene razón. De nada hubiera servido que fueras con él. Creo que Moisés se precipitó. ¿Tienes miedo de que Ramsés haga algo contra él? No. El Señor va a protegerlo como lo ha hecho hasta ahora. Pero no sé si Ramsés esté preparado para escuchar lo que Moisés tiene que decir. Solo nos queda pedirle a Dios para que todo salga bien. Amén. Amén. Ah. Hijo, ¿cómo te fue? ¿Pudiste hablar con el faraón? ¿El rey dijo algo sobre Genutire? Moisés se sienta a la mesa. Su madre se acomoda en un taburete. Por lo visto, frente a él, las cosas no salieron como imaginabas. Ni siquiera pasé las puertas del palacio. ¿Entonces no te encontraste con él? Al contrario, Seías. Ramsés fue hasta mí y amenazó con matarme con su espada. En la cocina real, la princesa estaba tan débil, hijo. No le habían llevado nada para comer. Entra. Qué extraño. Leila. Y bien, Gaiji, ¿pudiste hablar con mi señora? Le estaba contando justo ahora a Chival. Ella no había recibido ningún alimento, ¿puedes creerlo? ¿Cómo dices? ¿Por qué? No tengo ni idea. Ni agua le llevaron. Una situación indigna. Me partió el corazón. El rey no sería tan cruel para negarle comida a su propia hermana, ¿o sí? El rey no. Pero yo sé quién sí. Junet. ¿Será? Sí. ¿Pero cómo tendría poder para hacer algo así? Si algo he aprendido con esa mujer es a nunca subestimar su capacidad para hacer maldades. Gaiji, tienes que contarle al rey lo que está sucediendo. ¿Quién te contó eso? Ikeni. Él lo vio todo. ¡Qué excelente noticia, general! Espero que la próxima vez el soberano empuje la espada hasta el final. Yo también lo espero. Con Moisés muerto, los esclavos quedarían como cucarachas mareadas. ¿Por qué no te ocupas de eso personalmente? Si el rey me lo pidiera, lo haría con el mayor placer. Como el rey no te lo pidió, hazlo con menor placer. Aún tengo un poco de juicio, Junet. ¡Qué pena! Pero no es problema. Solo es cuestión de tiempo para que Ramsés tome valor y haga lo que es su deber. En la villa. Por lo visto, incluso ante todo lo que está sucediendo, Ramsés aún siente aprecio por ti. O algo peor pudo haber sucedido. No. Fue Dios quien detuvo esa espada. De cualquier modo, tenemos que hacer algo. Mi madre egipcia no puede continuar presa como una criminal. Menos ahora que Ramsés está loco. Moisés tiene razón. Tenemos que actuar. Liberemos a la princesa. ¿Pero qué podemos hacer? El palacio está muy bien vigilado. Sí, mi nieto tiene razón. La seguridad es casi infranqueable. Durante la noche es menor. Tal vez si escalamos algunos de los muros laterales. Aún así, tendríamos que encargarnos de los soldados de la seguridad interna. Necesitaremos la ayuda de las personas que están adentro. Quien nos ayude estará corriendo un gran riesgo. Sí, podría ser considerado traidor e incluso pagar con su propia vida. Nunca dije que sería fácil. Y tampoco quiero poner la vida de nadie en riesgo. Debemos pensar con calma en una estrategia. De una cosa estoy seguro. Voy a sacar a mi madre egipcia de ese palacio cuanto antes. ¿A dónde vas, hijo? A hablar con Aarón. Vuelvo en un rato. Shalom. Shalom. También nos vamos. Sí, siento traer noticias tan alarmantes. Tú no tienes ninguna responsabilidad por ellas, amigo mío. Voy a pedirle a Dios que proteja a Genut Mire de la furia de su hermano. Muchas gracias, Miriam. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Oliab y Bak arreglan una silla. Débora prepara ovillos de lana y Abigail los acompaña. Sigo imaginando cómo hubiera sido si la princesa realmente hubiera venido a vivir a la villa. Una mujer tan fina, acostumbrada a las comodidades, al lujo, a la riqueza. Aquí no hay nada de eso. Pero su hijo está aquí, tía. Sí, es verdad. Y eso compensa todo el resto. Fue una injusticia lo que le hicieron. ¿Es la princesa que cuidó a Moisés cuando era niño? Exactamente, Bak. Fue Genut Mire quien... Se marea. ¡Tía! ¡Tía! ¡Siéntate! El sobrino impide la caída y la ayuda a sentarse. Bebe agua. Todo está bien. Solo fue un mareo. Ya pasó. La chica trae un vaso. Toma. Y le sirve agua. Gracias. La mira agradecida. ¿Por qué estás sonriendo? Porque no es la primera vez que eso sucede. ¿Qué quieres decir? ¿No será que estás...? Oh, ¿será? No, aún no lo sé. Es mejor esperar un poco más para celebrar. ¿No se lo pediste a Dios con toda tu fe? Sí, sí, pero... ¿Y desde entonces no te has visto cargar un bebé? Los muchachos se extrañan. Sí. Entonces, tía, por lo visto tu pedido fue concedido. Se lleva las manos al rostro y se emociona. Creo que tienes razón. ¿Vas a ser mamá, tía? Los parientes se allegan a ella. Ana y Judith discuten con Apuki. No voy a renegar de nuestro Dios. Ni yo, de ninguna manera. ¿Me van a desafiar? No estamos desafiando. ¡Cierra la boca! ¡No me callo! La hija se aparta al otro extremo del comedor. ¿No se dan cuenta de que estoy haciendo esto por su bien? La ciudad entera está furiosa con los hebreos por culpa de las plagas. ¿Qué quieren? ¿Ser apedreadas en la calle? Papá tiene toda la razón. Yo no me considero hebreo, y ese Dios suyo... ¡Nadie pidió tu opinión! Yo digo lo que quiero. No tenemos la culpa de que el faraón continúe... ¡No importa de quién sea la culpa! El hecho es que con ese cuento del libertador y la tierra prometida, nuestra vida se convirtió en un tormento. ¡Tormento es vivir en esta casa! ¡Entonces vete! ¡Vete! El caos se está instalando en el reino. ¡Yo puedo perder mi trabajo! ¡No pensaron en eso! Se va y pasa a su habitación. Ustedes de verdad no entienden. Jairo hace lo mismo. En casa de Thais. Un padre sabe lo que es bueno para sus hijos. Aún así, Meketre, por más que tus intenciones sean buenas, por más que yo haya aceptado despedir a Ana y a Judith, no estás pensando en el lado de los niños. Ellos están acostumbrados a la presencia de las dos desde que nacieron y están muy sensibles por la pérdida de Mekal. Tal vez me haya excedido. Discúlpame. Pero aún creo que Ori y Merit deben entender la gravedad de la situación. Los hebreos no son nuestros amigos. Ay. Ella se sienta. Yo lo sé. Tanto que despedí a mis dos damas de mayor confianza. No será fácil sustituirlas. Menos en esta crisis. Tenemos que protegernos, Thais. También lo lamento por ellas. Pero ahora ellas están del otro lado. Del lado del enemigo del reino. Y ese Dios de los hebreos, que manda plagas cada vez peores. ¿Qué más nos espera? El soberano me aseguró que nos va a proteger. ¿Será? Yo no estoy viendo que eso suceda, Meketre. Tengo mucho miedo. Estoy aterrada. Calma, calma. Ven acá. Todo va a estar bien. La abraza y besa en la frente. Aarón reflexiona solitario en el salón de su hogar, con un vaso de agua en la mano. Se extraña, pero deja el recipiente en una mesa y va a abrir la puerta. Moisés, qué agradable sorpresa. Entra. Pasa cabizbajo. Shalom. Y visiblemente disgustado. Tu cara no está nada bien. ¿Qué te aflige? La situación está empeorando. ¿De qué hablas exactamente? Mi madre egipcia quiso defenderme y le confesó a Ramsés que vendría a vivir a la villa conmigo. Y la arrestó. ¿Él tuvo el valor de hacerle eso a su propia hermana? Sí. Uri intentó defenderla y acabó expulsado de palacio. Ramsés está loco. La niña Donai. Las cosas están empeorando. Ya a estas alturas, Ramsés ya tiene que saber que el callado no tiene ningún poder. Sí, Ur lo trajo de regreso. Por lo menos algo bueno. ¿Qué piensas hacer? Ya lo hice. Fui a palacio. ¿Cuándo? Hace poco. A exigir que Ramsés liberara a mi madre. ¿Y qué? Me puso una espada en el cuello. Moisés, eso es muy grave. Él pudo haberte matado. Si no lo hizo, fue porque Dios no lo permitió. Debo salvar a mi madre, Aaron. Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo, pero... Eso es muy arriesgado. Lo sabes muy bien, Moisés. Estoy dispuesto a todo. A todo. Lo mira, convencido de lograr su propósito. Calma. El hermano... Calma. Lo aprieta en el hombro. Vamos a pensar juntos. Siéntate. Siéntate. Toma un poco de agua. Tengo fe en que vamos a conseguir encontrar una salida. Le ofrece una taza llena. Moisés bebe nervioso y ambos piensan en una solución. ¿Cuánto tiempo aún va a durar todo esto, Moisés? No sé. Besalel, Zelofehad y Ur llegan a casa. Finalmente. ¿Por qué tardaron tanto? Moisés no reaccionó muy bien cuando supo lo que había sucedido con la princesa. Como era de esperarse, ¿no? Sí, él fue a tratar de hablar con el rey. Y la situación se salió de control. Moisés casi muere. Dios mío. Calma. Ahora ya todo está bien. Fue solo un susto. El problema es que Genudmire continúa presa. Uri y Leila también corren peligro en ese palacio. Tampoco he dejado de pensar en ellos, abuelo. El palacio no es el lugar más seguro para un hebreo. De hecho, no existe lugar seguro. Los egipcios cada vez están más intolerantes y hostiles. No les conté, pero el otro día casi fuimos agredidos en la calle sin ningún motivo. Ellos creen que somos responsables de las plagas. Y la verdad, la culpa es del faraón. No nos deja ir. Sí, es preocupante. El niño no está. ¿Ibak fue a dormir? ¿Y dónde está Abigail? Ella debe haber ido a dormir también. Ahora la tía... Ella no se sentía muy bien y fue al cuarto. Dijo que te esperaba ya. Voy a ver cómo está. Corre a la habitación. Dejaste al tío preocupado. ¿Y tú? Casi arruinas la sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Embarazada. Dentro. ¿Estás segura? Asiente mientras se toca el abdomen. No me vino la regla y nunca se retrasa. El marido se impresiona. Voy a ser padre. No puede expresar la inmensa emoción. Voy a ser padre. Vamos a tener un hijo, Abigail. Exulta de gozo por la noticia. Vamos a tener un hijo. Y se postra dichoso, acariciándola en el vientre. Es un milagro. El milagro más lindo de todos, mi amor. La besa en la barriga y se retira despacio, maravillado por el inesperado suceso. Sabía que Dios nos iba a oír. Se miran a los ojos. Ella también se arrodilla frente a él, muy feliz, habiendo sido bendecida. Tú tenías razón, mi amor. Él nos escuchó. Te amo, Abigail. Yo también te amo. Mucho, mucho. Yo te amo. Se abrazan con fuerza. Te amo. Al borde de las lágrimas. Vamos a tener un hijo, mi amor. Se cogen de las manos. Tendremos un bebé. Alzan los brazos. Gracias, Dios mío. Y agradecen al cielo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Datán con Safira en casa. ¿Entonces fueron Asir y Elcana quienes robaron el cayado? Por orden de su padre. Charlan. Corel los convenció de que así tendrían una casa. Sentados. Pero no regañes a los niños. Ya hablé con ellos y están muy arrepentidos por lo que hicieron. No, está bien. Ellos solo fueron influenciados por ese canalla. Corel es una rata. Y por lo visto no sirvió de nada. No. ¿Crees que se vaya a librar de nuevo? Apuesto que ya fue a casa de Yocabed. Todo arrepentido. A pedir perdón. Cínico. Solo yo sé lo falso que puede ser. Ay, Safira. Yo no me perdono. No me puedo perdonar. No me voy a perdonar nunca. Haber creído en lo que inventó sobre ti. Bueno, pero al menos... por lo menos sirvió para algo. ¿Para qué? Enlazan sus dedos con delicadeza. Para darle más atención a la mujer tan linda que tengo en casa. Y la trate con el cariño que se merece. Roza su mejilla con la mano. Y se besan. Leila se desprende de sus joyas en el dormitorio. Estoy muy preocupada por la princesa. ¿Crees que no le habían llevado comida? ¿En serio? ¿El rey lo sabe? ¿Habrá sido una orden de él? No lo creo. Para mí esto tiene la firma de Junet. Por eso le pedí a Gaiji que le avise al rey. Leila, Leila, siempre te metes donde no debes. Si crees que Junet está involucrada en eso, ¿no temes que su furia caiga sobre ti? No me importa, Uri. No puedo ver una injusticia como esa sin hacer nada. Ten cuidado, Leila. Se reclina a su lado en la cama. A esta hora, Uri y Bezalel ya deben haberse encontrado. Sí, es verdad. Mi padre pasó toda la vida en palacio. No sé cómo será de ahora en adelante. Va a ser difícil que se adapte a la villa. Pero al menos ahora está al lado de su nieto. ¿Pero a qué precio, mi amor? Terminó separado de nosotros y de la mujer que ama. Con las plagas aterrorizando palacio, él va a estar allá preocupado por lo que pasa aquí. Tengo fe en que mi suegro estará bien. Me preocupan la princesa. Y tú también. Se incorpora. ¿Por qué? Las plagas seguirán hasta que Ramsés libere a nuestro pueblo. El palacio ya no es un lugar seguro para nosotros, Uri. Y no quiero irme de Egipto sin el hombre que amo. Pues yo no temo quedarme sin ti. Porque estoy seguro que el rey nunca liberará a los esclavos. Bezalel se descalza para acostarse junto a su abuelo. ¿Pensando en la señora que nos mire? Sí. Todo el tiempo. Ramsés no maltrataría a su propia hermana. Yo ya no estoy tan seguro de eso. Cuando fui a hablar con el faraón, él estaba furioso, como nunca lo había visto. Sin mencionar a Junet. Ella no le hará la vida fácil a la princesa. Entiendo tu preocupación, abuelo. Solo espero que no te moleste que yo me sienta feliz porque estás aquí. Claro que no lo estoy, Bezalel. En el fondo siento que estoy en el lugar correcto. Solo me gustaría haber traído la mujer que amo. Sí. Moisés hallará la manera. En poco tiempo, toda nuestra familia estará unida nuevamente. Si yo fuera tú, no tendría tantas esperanzas con respecto a Uri. Él continúa resistiéndose a cambiar de idea. Sí. Y para empeorar, él fue presionado por el rey para tomar una posición. Y la elección que hizo lo separó de su padre y de su hijo. No es poco. Mi madre no se quedará ya mucho tiempo. Y no creo que papá prefiera vivir lejos de todos nosotros. Papá tiene ese carácter duro, testarudo. Pero va a acabar cediendo. Ya lo verás. Ojalá tengas razón. Genutmire permanece arrestada en la prisión subterránea y cavila sentada en una estrecha yacija. Un rayo de luna entra por el ventanuco, proyectando la sombra de los barrotes en una de las paredes de piedra. El guardián abre la puerta. Su hermano viene a visitarla. Entra en la estancia. y se sitúa frente a ella. La noble lo contempla confusa, sin pronunciar palabra. Moisés estuvo en palacio exigiendo que yo dejara que te fueras con él. ¿Y qué hiciste? Intenté matarlo. Se levanta asustada. Pero no lo logré. Tú no lo sabes, hermana. Pero no es difícil matar a alguien. Perdí la cuenta del número de vidas que le quité a mis enemigos en batallas. Pero no es lo mismo matar a alguien que conoces. A alguien que amas. ¿No es verdad? No. Hermano. Por favor, acaba ya con este asunto. Quien tiene que acabarlo no soy yo. Es él. Moisés debe volver a Madián porque los hebreos continuarán trabajando como esclavos para el dios rey. Y Egipto seguirá siendo la nación más poderosa de la tierra. ¿Y si él no lo hace? ¿Si él no se va? Entonces lo siento mucho, hermana mía, pero no saldrás de esta celda. Ella baja la cabeza. Y tal vez sea más fácil usar mi espada la próxima vez. La mira con autoridad, pero se retira impertérrito, sin mostrar compasión alguna. Golpea la madera con los nudillos. El soldado abre y su majestad se marcha dejando sola a la mujer, que sufre angustiada y sin esperanza. El sol anuncia la llegada de una nueva mañana, alumbrando con los primeros rayos de luz el hermoso paisaje. El Nilo fluye manso y sereno, exhibiendo orgulloso su abundante vegetación. Moisés camina pensativo por la azotea de su casa. Se detiene un instante, aprieta los puños con fuerza, cierra los ojos y alza su rostro al cielo, dejando a la brisa acariciar su cabello. Moisés, veo tu preocupación. Estuve ante la presencia de Ramsés. Él continúa inconmovible y amenazó a mi madre egipcia, señor. No dije que sería fácil. Sí, eso yo lo sé, señor. La enfermedad que atacó a los rebaños y animales de Egipto ya no existe. Pero más plagas vendrán hasta que mi pueblo sea liberado. Fin del capítulo 142.